¿Te parece que quedan bonitas las flores aquí? Ay, sí. ¡Qué ramo tan hermoso! Se lució don Fausto, ¿verdad? Ajá. Con lo bruto que parece, jamás me imaginé que fuera capaz de semejante delicadeza. Ay, se imagina la vergüenza si yo no lo hubiera invitado. Vale que usted me salvó. Es que lo vi tan resentido. Bueno, creo que ya está todo en orden, ¿verdad? Ay, sí, Olguita, muchas gracias. No sé qué hubiera hecho si usted no me echó una mano. Pero si para mí no es nada, y cuando lleguen los invitados, yo te ayudo. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Claro que sí. Mira, en este barrio he hecho dos cosas: meterme en todo y ser consejera en el amor. Usted nunca va a cambiar. Y por más que quieras disimular, esos ojitos te delatan. Estás pensando en alguien que yo sé. Ay, Olguita, la vida es rara a veces. Nunca me sentí tan feliz como ahora y, bueno, lo que cuesta creer es que para lograrlo tuve que separarme de alguien que todavía quiero. ¿Sabe? A veces, a pesar de todo, yo lo extraño. Porque recuerda lo bueno y eso está bien. Si Dios quiere y vos también, las cosas pueden cambiar. Tiene fe. Todo llega a su tiempo. Si teníamos tiempo de sobra, no iban a haber presas, porque como hoy es sábado... Natalie, no te pongas irónica. Estoy manejando, soy yo. Chicos, por favor, no peleen. Llegar vamos a llegar. Y Mauricio va a estar ahí. Daniel, ¿por qué trajiste a Michael? Porque cuando iba saliendo se puso a ladrar y a llorar. Yo creo que sabe que Mauricio llega. Sí, claro. Y también estoy segura que llamó al aeropuerto para verificar si el vuelo llegaba en una hora. Ajá, qué gracioso. Michael, ven conmigo. Creo que ahí adelante el ambiente está un poco tenso. Eso es. Conmigo te vas a portar bien, ¿de acuerdo? Ya estamos por llegar. Vean, chicos, vean. Qué atardecer tan hermoso. Y sobre aquel atardecer, Amanda divisó en el centro del sol el avión que descendía como un hermoso pájaro gris. Su corazón se aceleró y volvió a sentir, como en aquella primera cita con Mauricio, las mariposas revoloteando en su cuerpo. Los minutos de espera parecían interminables, pero había esperado tanto tiempo y ahora ya casi tenía todo lo que había soñado. Daniel, ahí está. ¡Papá! ¡Daniel! ¡Daniel, qué alegría! ¿Cómo está, Mauricio? Hola, Natalie. Hola. Mauricio. Ay, mi amor, qué linda estás. Pero si ya se te nota la panza, déjame verte. Sí, mira. Ay, no puedo creerlo, el viaje se me hizo eterno. Uy, a nosotros también. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, nada. Deme las maletas, papá. Y vamos, que nos están esperando. Tenemos una fiesta sorpresa. ¿Cómo? Ay. Sí, que ya no es sorpresa porque se lo dijiste. Perdón. Bueno, mejor que nos esperen aquí, ¿eh? Dani, vamos por el carro. Sí, buena idea. Anoche soñé con vos. Era un sueño subidito de tono. Uy, yo muchísimas veces tuve sueños subiditos de tono. ¿Ah, sí? ¿Cómo en qué tono? Bueno, si los sueños se hacen realidad, tal vez María del Sol tenga uno o dos hermanitos. ¿Cómo? ¿María del Sol? Perdón, se me zafó. Amanda, bueno, yo creo que va a ser chiquita y pues me gustaría que entre los dos escogiéramos el nombre. ¿Sí? Pero yo ya tengo una propuesta, no sé por qué, pero una mañana estaba pensando en vos y pues, y en el bebé. Y ajá, de pronto, ¿qué? Se me vino a la mente María del Sol. Ay, Mauricio, no me lo vas a creer, pero a mí me pasó algo parecido y... ¿Qué? ¡Ay, Mauricio! ¿Qué? Ahí están. ¿Cómo que te pasó algo parecido? Sí. ¿Tú crees en la comunicación como a distancia? Bueno, Mauricio, ¿sabes? Tengo un buen presagio. ¿Cómo tardan, verdad? Es que hoy es sábado y debe haber unas presas. Pero Daniel me dijo todo lo contrario. No te preocupes, dame eso. Yo sirvo y salí de la cocina, que aquí estoy yo. Gracias, Olguita, gracias. Con permiso. Mamá, ven un toque. ¿Qué pasa? Vea, yo invité a Jorge, pero Marisol y Gustavo también son mis amigos y se podían resentir. Entonces yo les dije que podían venir si no comían mucho. Pero, ay, Andrés, ¿pero cómo hiciste semejante cosa? No se enoje, pero usted no los conoce. Si no los invitaba... Ay, digo, ¿que cómo se te ocurre decirles que no coman? Y ay, como usted invitó a tanta gente. Ay, anda a buscarlos. Ya están en mi cuarto hace rato. Ay, Dios mío, espero que no los tengan metidos en el closet. ¡Llegaron los novios! ¡Ay, ahora sí es cierto que empieza la fiesta!